que las han presentado hace un momento en el programa de antes, pero aquí repiten. Bueno, pues eso, y aprovechando la ocasión, pues pondremos también temazos de cuando en el comité éramos jóvenes y teníamos la edad de estos descarriados. Pero que para no perder las costumbres, pues como siempre empezaremos con el grupo que acabamos el programa pasado, Grupo del Estado, como siempre. Y en este caso fueron los Thinking desde Lekeitio, Euskadi, que también estuvieron tocando hace bien poquito por aquí en el Arrebato, con Prika y MMG. Pues eso, que vamos a tener invitados en el programa, los mismos que en el anterior, en el OVNI. Los que han robado las llaves del OVNI, pero que empezamos de momento con Zinkin y su primer LP. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Bueno, pues con esta sintonía tan bonita que también habíamos usado en el OVNI, empezamos aquí el Novedades Decadentes de hoy con invitados. Ahí bueno, estamos. Hola. Buenas noches. Esto no hace falta tener nombre falso, aunque puedes utilizar el del OVNI también, ¿eh? ¿Hoy es el primer programa de tu vida que tienes invitados? ¿Puede ser? Más o menos, sí. Digo, en el estudio. Así en masa, sí. Sí, pero sí. Digo, ¿en el estudio han venido alguna vez más gente? Ha venido algún miembro del comité, pero así de entrevista sí. Esto de que me hayan ocupado el programa como a ti, ni es la primera vez. Sí. Solo han venido el comité. Me están desvirgando, sí. Solo han venido el comité de dirección de Radio Topo para ver que todo estaba en orden. No, el comité ejecutivo de los Novedades Decadentes también, que tengo también. Así miembros esparcidos y miembros esparcidos. Yo no sabía que había como un intermedio entre... Sí, ahí... Vale. Tenemos un pequeño entente así que va muy facilitando bien, las bien, cosas y la ejecución. Y es que, si pero te... bueno, que hemos venido a hablar de lo vuestro, no de lo mío. Vale. No. Han venido a hablar estos chavales. No, simplemente por acabar, que si te soy sincero, yo tu programa no me lo escucho todas las semanas, no me lo escucho. A veces me lo escucho, a veces no, por eso no sé si había habido más gente aquí. Ya está. No, es habitual. Uh-huh. Un programa así oscuro, pero no tiene mucho rancio. Pero bueno, que no me he venido a hablar de mi programa, sino que ya que me han ocupado el programa, les he permitido el lujo de ocuparme el programa, pues que vengan aquí a contar su mierda. Eternamente agradecidos. Muy bien. Hoy hacemos doblete de ocupación de programas. Sí, pero presentaros para la gente así que coge el podcast y se pone el podcast sin escuchar el programa de antes aquí en Radio Somos Topo. Los Ascoputo, Eduardo, el baterista, que soy yo. Bueno, yo soy Cere, también cantante de Ascoputo. También cantante, ¿no? Es el único cantante de Asco Puto, el único inimitable. También que... de Asco Puto, el cantante. Ese es. Y yo soy Perro Sánchez, hasta hace poco presentador de OVNI y ahora copresentador de OVNI, junto con otra persona con una voz muy parecida a la que... Bueno, es mi alter ego, ¿vale? Es como Superman. Yo quería mantener el secreto, pero... Nada, no hay... ¿Estáis hablando de Huevo Duro? Sí. Aquí no hay secretos ni medias tintas, estamos hablando de nuestro proyecto, que es Caos Aragón. Y aquí en este programa, como pone fucking temazos, cosas gordas, cosas buenas, pues vamos a empezar con nuestra cosecha propia, si le parece bien al señor Decadente. Vamos a empezar con vosotros, con Asco Puto, ya que habéis venido aquí, sí, el gargajillo ese que tenía ahí cogidico bien. Que empezaremos con vosotros, pero contadme, porque habéis venido. Eso ¿qué es. Hay el 29 de diciembre en Zaragoza, en este barrio precisamente? El 29 de diciembre en el CSO Loira tenemos un festivalaco. Dirección del CSO Loira. Calle Don Teobaldo número 8, creo que es. Barrio de la Madalena. Bueno, mal. Me ha salvado el Cere, pero bien. Eso es, en la calle Don Teobaldo, una antigua brasería que había, que es que no me acuerdo cómo sí, se llama. Se llamaba el Patio de Don Julián. Era ahí un está. Antiguo restaurante que hace unos 7 años quedó vacío, cerrado. ¿No? Y hace un mes, cerca de un mes, se ocupó como nuevo centro social ocupado para el barrio, en el barrio de la Madalena, en el cual pues están trabajando en el barrio, se está haciendo las cosas bastante bien y nos han dado la oportunidad de llevar ahí nuestro proyecto, nuestro festival. Y como era una brasería, habéis venido vosotros dos a dar la brasa a Novedades Decadentes. Eso es. Van por todos los programas de PUN de toda Zaragoza. Es verdad. O sea, van sí, ahí sí. Alicatándose. ¿Habéis ya dicho antes en el programa anterior, en el OVNI, la gira que estáis haciendo por las radios libres los programas que os faltan por ir? ¿Tiene iniciativa eso de una gira por todas las radios libres así para promocionar algo? Pues sí, nunca se había hecho, ¿eh? No se había hecho, no. Ahí, mira, estáis innovando. Pues es que hay que moverse entre gente como vosotros, que sí que os movéis haciendo cosas, ¿no? ¿A quién mejor me puedo arrimar que a gente que se mueve, ¿no? Para arrimarme. El Ceres habrá mejor. Y te guiño el ojo. No, pues que sí, claro, pues es que yo creo que es lo que tenemos, lo que queremos hacer, lo que tenemos que hacer y lo que deseamos también, ¿no?, que la gente haga. Al final, si yo tengo una idea y vosotros tenéis otra y la juntamos y hacemos que... Si yo consigo que venga más gente a nuestro evento y consigo que a vosotros os escuche más la radio, la gente, consigo que os llamen al programa, consigo tal, pues yo creo que es así como funciona un poco. Sí. If the kids are united, they will never be divided. Venga, por ejemplo. Pues vamos con el primer tema y vamos a poner... Ahí está, la rueda. A los Asco Puto con la rueda. Con la rueda. Pongo una, lo comentamos. Y venga, vale. Venga, pondremos venga. Otra así de... Me parece bien. De regalo también. Tontorrón. A la tira... ¿Cuántos días quedan para cobrar? ¿Cuántos días? Bueno, a ver, contarme. Escucha, rigurosísimo estreno de esta canción, ¿eh? Lo sé, perfectamente. Esto es lo que va a salir en el disco este de Zaragoza Desorden, ¿no? Ahí está. Cere, cuéntales. Sale en el disco de Zaragoza Desorden de recopilación de este año de grupos de punk, que por cierto está cogiendo muy buena pinta porque están representadas, creo que son 40 bandas de Zaragoza, que al final eso hay movimiento. Eso lo oí ayer al Pablo y al Alberto en el Lenguaje Abierto. Sí, lo hablaron otro día, ¿verdad? Casi nada. El programa casi del na. Lunes pasado. Exactamente, o sea, de ayer. No, bueno, creo ¿era que repetido? Salió, creo que salió. Bueno, contarme, que bueno, ponemos otro tema vuestro que se nos está echando aquí el tiempo, que vamos y 20. Tenemos que poner al resto de grupos y ni habéis contado con quién tocáis, ni nada, ni a qué hora, bueno, ni nada. Pues las bandas que participan, ¿no? Son Secuestro, Inquina, que son aquí también de Zaragoza. Todos de Zaragoza, y La Misa del Gallo, que son de Ainzón. No son de Zaragoza, provincia de Zaragoza. Y vaya, que un placer poder contar con ellos y mi agradecimiento desde aquí, porque al final la base no era la música y sin bandas hubiera sido mucho más difícil. Y bueno, el tema es nuestro primer tema grabado en estudio. Gracias a Franchi por grabarnos también, legendario músico, guitarrista y productor, o sea que muchísimas gracias. Y nada, os ponemos el siguiente tema que pondremos de Ascoputo. Es un directo que hicimos en las fiestas de San José. Toma ya. Así que gracias a Radio La Granja, que estaremos además en su radio el lunes 18 a las 9 en Lenguaje Abierto y el martes 19 a las 9 en Zaragoza de la Nota. Joder, así que qué bien hilado, macho. O sea, arráncate. Ahora vamos. Pero, vamos con otra versión. Esta nos hace mucha ilusión porque estamos cuarto rey. Lleva ya mucho tiempo. Quiero ir, porque lleva 20 años en esta mina infernal. A las 5 de la mañana se levanta para currar. Ya también su vida se va. Cada día sabe que un día su pulmón de reventarás. Ha visto morir a los compañeros un beso y su novia. Por la noche se me trata de hacer matas y de descuentas. Desde copa y copa se le haya decir. Los pobres cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. A las 12 del mediodía se levanta para almorzar. Para que se va enriqueciendo. Ya recién no importa más. Ahí no importa que sus mineros un día pueden reventar. Sigamos con el programa y con más grupos que van a tocar ahí en el Loira el día 29. Eso es, ya estamos Ascoputos más que presentados, así que ahora vamos con Inquina, una banda que ha nacido este año también, si no el anterior a finales, que son peña joven también como nosotros y que le están dando bastante caña. Están grabando también cosicas, saldrán en el Zaragoza Desorden. Y nada, si os parece, vamos pinchando ya los técnicas que tienen de su primera maqueta. ¿Puedo hacer una fe de ratas? No sé si el día que vinieron al OVNI a entrevistarlos o el día que vinieron para el programa que hicimos en directo en La 5 Marzada, dije que me daban más la sensación de que hacían una mezcla así más hardcore punk, rollo yankee de los 80s con street punk, pero veo, o sea, luego los he seguido escuchando y no, o sea, hacen street punk. Y de hecho me di cuenta, un día me invitaron a un ensayo suyo, me di cuenta que, que es 100% street punk. Chándal punk, como sí, se denominan ellos. Chándal punk, total. Sí, yo opino que es más chándal punk que street punk. Ahí está. Total, es chándal punk. Esto es de su primera maqueta. Que están grabando cositas, así que preparaos. Muy buena gente, muy buen grupo, muy buena música. ¿Cuál vais a poner? Arráncate. De momento reformista. Venga, pues. Hala, pues. Vamos para allá. Continuamos aquí en Novedades Decadentes, en Radio Topo en el 101.8, lo que sonaba era Inquina. Y mira, te voy a llevar la contraria, Perro Sánchez, porque a mí este tema me sonaba más rollito, un Ginger y cosas así al principio. ¿Rollito? Más, ¿cómo? Un Ginger así de hardcore. ¿Qué son esos? Un grupo de hardcore belga. Eran belgas. Pero, vale, hardcore belga, pero ¿qué rollo de hardcore? Con la guitarra de los Hiatus. Hiatus, me suena el nombre, pero no bueno, los he escuchado. Pues un poco así, pum, muy bueno, así muy animado. Ahí, pum, muy bueno. Muy recomendable, muy recomendable. No, y las letras de Inquina, la verdad que siempre te están cargadas de pura política y de realidad. O sea que eso es lo que. Pura política, pero no como la mía de Perro Sánchez. No como la mía, no como la política de Perro Sánchez. No. Bueno, otro temica de Inquina de verdad. Y que si no, no nos va a dar tiempo a poner. Arráncate, nada, ¿no? Arráncate. No, vamos a meterle caña que hay que promocionar. Gozamos con la música, dale. Y luego ya volvéis a repetir toda la chapa que habéis dado antes y esas cosas. Yo te doy la chapa, todas las veces que quieras. Es que si me la estáis dando. Venga, para adentro. Años 20. Thank you. Bueno, pues eso, que seguimos aquí en Novedades Decadentes y después de los Inquina, ¿quién más va a tocar el día 29 en el CSA Loira en las jornadas de Caos Aragón? Pues yo ahora, por ejemplo, iría con la Misa del Gallo, por ejemplo, una... Fantástica elección. Muy buena elección. Una banda de Ainzón. Realmente yo creo que los que ahora mismo de todos los que tocamos, los que más nombre puede que tengan, o los que más nombre no puede, seguramente los que tengan. Yo creo que sí. Y vaya, y también todo esto un poco, sí, no el Caos Aragón, sino la idea del concierto, fueron ellos los que me propusieron hacer el concierto. O sea, porque aquí, o sea, que seguramente me podía haber venido a mí con cualquier otro concierto, pero siempre quedará que fueron ellos los que me propusieron hacer el concierto y que a mí me vino toda la fuma de hacer toda esta movida, ¿no? Los que más nombre, no sé, pero los que más nombre religioso, seguro. Pero sí, eso, pues una banda de Inzón. Yo, por lo que tengo entendido, es una banda ya que llevaban unos cuantos años tocando y pararon bastantes años. No sé exactamente cuándo fueron, si fueron 5, 6, 7, pero pararon. Y ahora realmente pues han vuelto a tocar hace poco más de un año, no creo que no llegue a dos, pero han vuelto a tope. Han vuelto a tope, han vuelto con muchas ganas, están buscando mucho las habichuelas por tocar, pues lo mismo que decía... del estilo del Caos Aragón, no, háztelo tú mismo, que no tienes que esperar a que te lo vengan a buscar y ahí está. Y vaya, estos, joder, pues desde, por ejemplo, desde abril llevan haciendo conciertos, que es que aparte de que han tocado por Aragón, pues han ido a Vallecas, se han ido a Palencia, se han ido a Sigüenza, a Tudela, a No Vayas, a Pamplona, a Lleida, te quiero decir, se han que movido al final mogollón. Es un poco el ejemplo, yo como Ascoputo, ya no como Caos Aragón, no, como Ascoputo es un poco el ejemplo que creo que tenemos que buscarnos, ¿no? El movernos nosotros también, el mover a otros grupos, otras bandas y a tope con ellos. Y encima son unos chavales súper majos. Majísimos, son la hostia. Cojonudo, con la Misa del Gallo hasta el final. A mí, por apuntar antes de poner el tema, el Comité Central del PSOE me ha pasado unos informes. Entonces, si esos informes no están equivocados, esta banda de la que vamos a poner, la Misa del Gallo, antes se llamaron Estado Crítico. No. Y puede que tuvieran otro nombre. No sé si entre Estado Crítico y la Misa del Gallo o antes de Estado Crítico. No me acuerdo. Pues no lo pero sé. Sí, sí. Y estamos hablando de Estado Crítico. Estamos hablando de un grupo del año 2005 más o menos. Que yo un día, cuando aún no era presidente, aún no tenía el Falcon. Un día no, dos o tres días los fui a ver. Un día por lo menos ahí en el mismo Ainzón y otros días por pueblos de la comarca. Hostia. Ahí está, Perro Sancha apoyando el punk. Arráncate, señor decadente. La Misa del Gallo. Para arrojar la fuerza Bueno, venga, vamos a seguir aquí en Novedades Decadentes, que además toda la música de fondos que estamos poniendo son grupos de Zaragoza de punk que ha habido. Estos eran Los Ricillos, por poner unos. De Zaragoza Letal, Los Ricillos, Zaragoza, buenísimos. Como nos gusta. Bueno, lo que estábamos, que me despistáis. Las cosas de esto, después. Primero, a lo que vamos de presentar el festival del Cabo Aragón. Estábamos con la Misa del Gallo, que luego ponemos otro tema. Sí. Además de conciertos, había una charla, ¿no? Había una charla, bueno, y hay una charla. Pues hombre, eso, estábamos maquillando una charla que al final ha mutado. Porque en realidad lo que queríamos hacer era como una marcha, iba a decir. Una charla interdisciplinar de diferentes artes, porque al final el punk mancha todo, o sea, no solo es la música. Mancha y nunca mejor dicho. Eso es, el punk es un movimiento que no solo tiene que ver con la música, sino con las artes gráficas, artes plásticas. Entonces queríamos hacer como una charla que recogiera a todos estos artistas. Por ejemplo, el cartel nos lo ha hecho Vázquez, un tío increíble, que es un pedazo punk que te cagas. De Disentería Comics. Y claro, ese tío, por ejemplo, no hace música, pero lo que hace es que es punk hasta la médula. Un saludo muy grande. Hoy va a venir, pero el pobre no ha podido escaparse del curro de mierda. Entonces nada, ahí lo tenemos. Lástima. Eso es. Buen dibujante, mejor joder, persona. Mejor persona. Digo, no sé, ¿eh? Igual es mejor dibujante. Porque es que dibuja muy bien. Persona es muy buena persona. Y dibujar también muy bien. Por eso, entonces compite. Pero eso, entonces queríamos hacer una charla que fuera un poco interdisciplinar. Al final nos hemos centrado en la música porque hay para rato ahí. Y es que desde los 80 hasta hoy ha cambiado tanto el panorama que merece la pena también pues ver un poco cómo vivía la gente antes el... ¿Y por qué no habéis concentrado todo en un solo día y no habéis hecho un par de dicas? Pues porque era demasiado. Porque estábamos organizándolo aquí, el Cer y yo, y no nos da el cuerpo, Mike. Porque aquí, vale. Aquí, señor decadente, mira, ya hubo por unos días que estuvimos a punto de ampliarlo por la mañana y todo. O sea, que para no haber nacido esto, ya se nos ha ofrecido gente, se nos ha ofrecido colectivos para hacer cosas, y se nos han ofrecido bandas y se nos ha ofrecido de todo. Alucinante porque aún no ha nacido. Pero, sinceramente, yo también... Yo creo que tenemos que... Yo prefiero hacer ahora las cosas que podemos hacer bien y no morder a lo mejor más de lo que puedo y que salgan cosas que no esto. Pues si esta charla que hemos montado, que al final no ha podido ser como esto, pero porque ha salido una que creemos que incluso va a ser mucho más llamativa. Esto es mejor. Y la hemos montado y está bien. Y encima me va a hacer que yo quiera estar ahí, ¿no? Pero, hostia, es que más preocupaciones, más esto. Yo llevo dos mesecitos, mes y medio, 2 meses que... No dormimos bien. Que tela. Llamamos todas las noches en plan de... Para reponer un poco las cosas porque tenemos cada día cambios, cada día cosas. O sea, está siendo una puta locura. Habéis dicho que se os han ofrecido muchas bandas. Hay algunas ya no activas como el Grapo o la ETA, que claro, pues ha sido imposible porque ya hace años que no... Que no tocan, o como lo quieras llamar, lo que hacían. Sí, desde luego. Entonces, nada, al final acabó saliendo esta charla, que es que nos parece increíble, y además ha salido gracias a gente que es ajena a nosotros y que nos parece genial que la peña se apunte, se suba al carro y que organice también con nosotros esto. Y sí. Esperamos que el año que viene se sume más peña. Ay, alicatando gente sin piedad. Ay, que sea una nata, mal por culo. Y bueno, y que eso, pues es que a la charla va a venir gente de todo, ¿no? Va a venir gente que producía, va a venir gente que buscaba conciertos por la época, gente que estaba en las bandas, va a venir gente que estaba en el movimiento, y eso es muy importante. Sí, no, sí, que conocer a todo el mundo, seguramente. Sí. O sea, que no me quedará. Tú posiblemente seas uno de ellos. Puede ser. Te llevaremos de la oreja. Ya veremos si me dejo, pero sí, bueno, lo intentaremos. Veremos quién está ahí, qué ambiente y demás. Iremos a la sede central del señor decadente, al edificio central donde... De Mojoyoyo. Porque el señor decadente, claro, como en el comité de dirección de Radio Topo le paga mucho dinero, no tanto como a mí, a Perro Sánchez, pero bueno, le paga mucho dinero, tiene varias casas, pero iremos a la principal, que seguramente es en la que más veces estás, y te sacaremos de allí para que te vengas al Caos Aragón, y si no te encontramos en esa, te iremos a buscar a otra. O sea, acabarás ahí seguro. Sí, te vamos a encontrar. No tenía ningún tipo de duda de que iba a acabar ahí desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde, pero bueno. Que me ha parecido entenderte como que igual no... Una cosa es que esté y otra que participe. Vale. Tengo afonía de voz ese día o alguna mierda. Eso ya nos obliga, ¿no? El punk no consiste en autoritarismo, sino que en cada uno que aporte lo que quiera. Vale. Vamos a acabar un poco con la misa del gallo, ¿no? De poner los temitas. Hay que poner secuestro también, ¿no? Sí, claro, por eso va. Mira cómo vamos de programa, si ya estamos... No, pero antes de hablar de secuestro, vamos a acabar de hablar con la misa del gallo, que es una banda que se merece todo este programa y más. Yo no los había escuchado nunca, ¿eh? No. No. ¿A la misa del gallo? No, no. Así como a los otros tres sí, a la misa del gallo no los había escuchado. Pues mira, casualidades de la vida. Bueno, casualidad, casualidad, no, que van a tocar, pero bueno, ya ves. Ya los escucharás, ya. Sí, imagino que sí. Que lo 20 veré. El 29 de diciembre te los escucharé. Hasta lo veré en directo seguramente. Ahí está. Yo estoy seguro, yo los he visto en directo y en directo... Últimamente... Son gachos que meten mucha caña. Hace no mucho tocaron en el Kikemur, ¿no? No tocaron la última vez que tocaron aquí en las fiestas de San José, en la de la Radio La Granja. Sí. Ellos tocaron el viernes. Pero o este año o el 2022 tocaron en el Kikemur, ¿no? Yo creo que no. Es que han tocado alguna vez, yo creo que casi no, seguro. Tocó en el Kikemur Electrógeno. Bueno, te estás confundiendo con Electrógeno. Es que por eso porque digo, algún día que coincido con el señor Decadente ahí en iba a decir en la Ocupa, porque claro, yo le llamo a la Ocupa, ahora que hay dos hay que especificar. Claro. Y yo pensaba que algún día que había coincidido allí con el señor Decadente habían tocado la misa del gallo. Yo estoy casi seguro de que no. Vale, yo creo que me acordaría si lo subiese. Antes de entrar en discusiones, pinchanos el temica, por favor. Sí, venga, vamos a pinchar a ver la misa del gallo. Venga, vamos para allá. Acabado los Inquina y se nos han acabado la misa al gallo. Exactamente. O sea, queda la última bala. O sea, nos queda la última bala, nos quedan los secuestros. Eso es secuestro. Que nos encanta que estén en esta primera edición de Caos Aragón porque son muy bestias también. Estuve viéndolos yo en el Arrebato. Sí, yo también los vi en ese concierto. Sí, además nos vimos. Sí, tú y yo. Es verdad, y es me verdad. Pegué una sudada padre. Es verdad. Estuvieron ahí a saco los secuestros. No, la verdad que mueven muchísimo, ¿eh? Mueven muchísimo. Esto sí que es strip pool, ¿no? En toda regla. 100%. 100%. ¿No? Es una banda que se formó... Perdona, que te corté, sí, perro. No, di. Es una banda que se formó justo cuando empezó esta mierda del COVID y tal. Sí. Entonces, claro, se tuvieron que parar ahí un poquillo, pero cogieron toda la inercia para luego meterte esta energía que te meten. Si mis informaciones no me fallan, habían empezado ya a ensayar antes de la pandemia, pero el primer concierto ya fue después de la pandemia. Puede ser que fuera el primer concierto de la Kike Moore que se hizo ya cuando ya se podían hacer conciertos. Puede ser. Es que tú, o sea, eres el que mueve ahí la... Secuestro. Tú eres el que tiene el pinganillo. Yo, ahí, el que le mueve, claro, la información. Pero, claro, pues el Comité Central del PSOE me pasa esto. Pero son, sí, muy, sí, punks, son muy, puede, punks. Ser que el primer concierto fuera un secuestro de otros tres grupos más, MMG y otros dos, de Zaragoza, secuestro y MMG, y otros dos grupos de fuera. Puede ser que fuera el primer concierto del Kike Moore después, pues, de la pandemia. Súper, sí, contentos de que estén ahí formando parte de esta primera edición. Y nada, si quieres ponernos un temica para ir calentando un poco motores. Sí, más que nada que nos queda poquito programa ya. Vamos ahí a ir, está, aprovechando y, pues sí, y estas mierdas. Así que... Dale caña. Pues vamos a poner liada. Tema a liarla. Secuestro. Continuar aquí en Novedades Decadentes, ya casi la recta final, aquí con los Ascoputo y el perro Sanse, que se han venido aquí al me han ocupado el Novedades Decadentes de hoy. Nada. Para presentar la jornada de Caos Aragón. No, para presentarlos ellos dos. Para presentarlos ellos dos. Yo he venido porque, como yo estaba en mi programa, pues ya me han dicho quedarme y yo me he quedado ya. Ya. Que lo único que nos queda. Y... para dentro. Claro. Vale. Lo único que nos queda por decir. Eso, apertura de puertas el 29 de diciembre en el CSO Loira a las 4. Tendremos la charlica lo primero, conciertos y, entre medias, que aún no lo hemos dicho, una cena vegana. Bocatica, puta madre. Hay que comer. De parte, o sea, de la olla comunitaria. Ajá, ajá. ¿Vale? Hay ahí que está. Comer. Entonces. Además, creo que el precio estipulado eran 3 euros, me 3 parece. 3 euros como 3 euros, mucho. 3 euros la cena, o sea. 3 euros como mucho. Que te quiere decir que puedes venir por la tarde, ver, claro, la charlica, te tomas una cervecita. Compras tu camisetica. Y que hay que comer. Que, hombre, es que no puede ser todo beber, porque al final luego nos echa la bronca a nuestras, hombre, madres. Hombre, llegas a casa desfallecido y ¿qué te van a decir? Ya que esta gente lo irá, son practican la autogestión, no como nuestro partido político que recibimos subvenciones y tal, pues hombre, pues oye, la gente tú mucho hablas del partido, ¿eh? Ya está. Sí, verdad, es que al final con todo esto de la investidura y todo esto estoy con la cabeza todo el día con eso. Bueno, vamos a acabar nuestra aportación presentando el último temica de secuestro, que es al final la cuarta banda que estamos presentando hoy. Por cierto, secuestro muchísima caña, ¿eh? O sea, sí, sí. Va a haber bastante caña. La gente se va a poner nerviosica, ¿eh? Que se traigan unos tranquimacines también para relajar. O que no, porque si no ya lo que nos faltaba, que se apechusquen. A ver, apología a las drogas no, pero cada uno que haga lo que quiera. Pues tú has empezado todo, ¿eh? Sí, sí, tú te lo has dicho todo, te lo has comido, te lo has reenvainado, o sea, fantástico. Es. En 30 segundos yo te hago sí, ya sí, todo. Te has hecho un disyurso. Voy para adelante, voy para atrás, doy una voltereta y me... Fantástico en todos los niveles, sí, señor. Pues bueno, nada. Sí, además. Temica de los secuestros, sigues adelante. Y yo me callo. Y sí, esas cosas. No, más que nada que no queda programa. Que, claro, claro. O sea, que no tenemos programa después, pero 2 horas no está mal, ¿eh? Joder. Hostia, está que sois jóvenes, se ha hecho corto, tío, ¿eh? A mí se me ha hecho muy corto. Me cago en el copón, que sí, se ha hecho corto. Estaba calentando ya, tío. Cuando señor de cadente. ¿Qué hago yo ahora con mi calentura? Cuando te lo pasas bien. Yo lo tengo clarísimo. Os tenéis que hacer un programa. Sí, lo haremos. O sea, a partir de hoy lo haremos. Faltaba también. La banda, el festival, el programa. No dejes de ser copresentador del mío, porque yo muchos días no puedo venir al OVNI. No os quejéis, yo he tenido 3 bandas a la vez y no pasa nada. Voy a sacar mi OVNI. O sea... Venga, seguimos adelante, ¿no? Venga. Señor Decadente. Que sí, seguimos adelante, sigues adelante secuestro y ya veremos cómo. Igual ponemos una más, igual a. Y ya nosotros nos despedimos ya. Muchísimas gracias por escucharnos. Vais. Hombre, claro, te dejamos ya el programa para ti. Aquí tirado como una colilla. Que no, vale. Cuando él mande. Te dejamos aquí sosteniendo el palanquín. Vale, venga, pues sigues adelante. Ala. Secuestro. Militares. Ahora una canción contra el PSOE. Descarado, otro borde. está, es para despedirnos, perro. ¿Sí? Sí, contra el perro. Contra el perro. Se ha enfadado, ¿eh? Que hablen mal, que hable, ¿cómo se dice? Que hablen mal de... No, que hablen mal... Que... No, que acabamos en Novedades Decadentes. Pero aquí, que, ¿cómo que se no dice? Me líes y... Que hablen mal de nosotros, que hablen de nosotros aunque sea mal. Exactamente. Bueno, un placer, caballeros. Muchísimas gracias. Gracias por venir a Novedades Decadentes. Y que todo el mundo el 29... Eso es. A Loira, a las jornadas de Casa Aragón, que esto ha sido Novedades Decadentes, que aunque sea especial, nos despedimos con Grupo del Estado y esta vez Grupo de Zaragoza, Los Drogas Guays, Piribi Pepe, PSOE. ¡Preve Pepe! Muchas gracias. Este 29 de diciembre, en el CSO Loira, no faltes a la primera edición de Caos Aragón, el encuentro punk del año. Podrás partirte la cabeza pogueando con la música en directo de Inquina, La Misa del Gallo, Secuestro y Asco Puto. Comenzaremos con una mesa redonda en la que hablaremos del punk desde los 80 hasta hoy. También habrá puestos de distribuidoras y cena vegana, entre otras sorpresas. Apertura a las 4 p.m. Conciertos a las 7. ¡Os esperamos!